¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Empezamos un poquito más temprano el día de hoy porque es viernes y bueno, viernes de quincena, viernes de tráfico, viernes de lluvia, viernes de atascaderos, pero eso no importa porque tenemos esta emisión de Open Mic y hoy vamos a hablar acerca de un tema bien bonito, bien fascinante, como han sido todos de los que hemos hablado durante estas semanas. Y también tenemos unos cuantos anuncios que dar sobre futuras emisiones, pero bueno, ahora sí que me da mucho gusto porque terminamos esta segunda semana de transmisiones y entre lo que tenemos, pues básicamente revisamos distintos temas poquito menos serios, poquito más casuales, por decirlo de alguna manera, relacionados con el cine. La siguiente semana, si el buen Fernando Alonso cumple con las amenazas y efectivamente me manda un video en el cual él diga por qué debemos hablar de una serie de cómics, la siguiente semana pues hablaremos de cómics concretamente, y una semana después de eso hablaríamos más bien de servicios de internet. No necesariamente todo está enfocado en el cine, en este caso ya saben que también nos gusta la narrativa en distintos medios, pero eso dependerá de que el buen Fernando Alonso se ponga las pilas, pero bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar el tema concretamente el día de hoy, que es, como ya saben, una pequeña votación que se publicó en el post, en el cual también está el enlace para que nos manden sus comentarios. Déjenme revisar nada más que estemos corriendo en... Saludos a Jaime que se acaba de incorporar aquí vía Facebook. Y déjenme ver ahorita que estamos precisamente con su conexión, a ver si efectivamente se están compartiendo sus comentarios en... ¿Dónde estás? Lo tenía en esta parte. Déjenme reencuadro nada más para ver si podemos sacar los comentarios. Ahí está, están los saludos de Jaime precisamente para que los vean. Ya los tenemos aquí también incorporados. Y desde luego que también en YouTube el buen Saúl dice que hablemos de fútbol. No, Saúl, no. Sí, claro, tendremos el especial del Mundial si mandan sus comentarios en videos para esto. Pero bueno, un saludo al buen Tour Ferguson precisamente que se incorpora vía Periscope. Y ahora sí, vamos a hablar concretamente acerca del tema. Y el tema, ya se me estaba olvidando, pero no se preocupen porque lo tenemos aquí. Y es, ¿ustedes cuál creen que sea el medio en el que le roba más atención o más audiencia al cine? Y aquí estamos hablando de medio, o sea, por ejemplo, si ustedes van a ver una película es parte de las opciones de entretenimiento, pero la película la pueden ver en streaming, la pueden ver en televisión, la pueden ver en el cine. Pero aquí estamos hablando concretamente del cine. Si ustedes ven una película en televisión, ya no van a ir a la sala de cine, sino la van a ver en televisión, la van a ver con streaming, que sería otra variante, ¿no? Pueden verla en la televisión, puede ser que la hayan rentado en algún servicio digital o en alguno de los pocos lugares donde todavía te rentan en físico las películas. Pero bueno, aquí tenemos tres opciones de respuesta. La primera es el internet, es un medio precisamente que tal vez le quita atención al cine y no únicamente por servicios de streaming. Es una discusión que tuvimos en la mañana con Laura. Ahorita voy a buscar algunos de los tweets que ella nos mencionó. Que de hecho aquí se ven, se deben de ver en la tabla de compresión. Un saludo también tanto a Laub como al buen César. Optimus Plea, así que es como lo encuentran en Twitter. Y Laub, así la encuentran como en Twitter también a ella. Y precisamente tiene que ver directamente sobre el medio. Entonces, bueno, yo pensaba incluir otro medio como el que vendría siendo la lectura. Pero a final de cuentas, pues la lectura, después de ver que no muchos leyeron muy bien la encuesta, pues creo que no funcionaría muy bien acá. Pero vámonos a los resultados que ustedes ya los están viendo directamente aquí. Y bueno, el internet tuvo el 35% de los votos. En segundo lugar estuvo Meade, Meade 2018 con 29%. Me encanta porque la gente vota por cosas nada más porque sí. Los videojuegos en 18% y la televisión en 18%. Interesante porque los videojuegos es otro de los temas que sería muy interesante platicar. Estoy viendo si podemos cuadrar luego fechas porque me gustaría tener a alguien. Es un compañero que trabajó precisamente en Blizzard para ver si podemos hablar acerca de storytelling o de narrativa concretamente en los videojuegos, pero eso vamos a ver si lo podemos tener en un futuro para tener una charla, un palomazo más en forma. Pero bueno, esos son los resultados. El internet, al menos en esta muestra con 17 votos y faltan 46 minutos para que cierren los resultados, pues resulta que es lo que más le ha estado robando audiencia a el cine. Pero nuevamente recordemos que el cine se puede disfrutar en distintos medios y aquí estamos hablando de los medios que tienen más audiencia. Pero seamos no sinceros, pero sí tal vez un poquito más directos. La mayoría de las personas están en internet, incluso en su celular, o gracias al celular, porque a final de cuentas pues lo tienen en esta parte. Precisamente, ustedes los ven en la calle, tenemos el jaywalking o caminar con el celular o andar en la pendeja, que es como yo le digo, y muchos accidentes ocurren porque varias personas precisamente siguen con esa cuestión, poniendo la atención y algo que no se quieren desprender. Comentarios que nos están llegando en Periscope, precisamente de la cuenta de Dios no existe. Dios santo, fuertes declaraciones. Ahí nos dice que las reuniones de Pare de Sufrir evitan que la gente vea cine. Curiosamente sí, aunque también es bien interesante porque tenemos ahí una mezcla muy interesante con el hecho de que algunos de los recintos que se han dedicado para estas tipos de iglesias, pues algunos eran cines viejos, entonces es curioso cómo hay una especie de transmutación. Evitan que la gente vea cine porque ya tomaron esos lugares que no pueden ser rehabilitados para tener salas de cine, o evitan que la gente vea cine por algunas otras razones. Desde la cuenta de Periscope de Dios no existe, yo creo que el nombre nos indica que tiene bastante credibilidad para hablar de esto, pues ahí nos gustaría tener las respuestas. Vamos a hacer una revisión, recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, los estaremos leyendo. Ya vieron que ahorita que estaban apareciendo ahí al lado, vía Facebook, mándenoslos ahorita, todavía tienen como unos 4 o 5 minutos para que los podamos leer a cuadro. Déjenme revisar en YouTube, el buen Saúl sigue insistiendo en que tengamos los viernes de fútbol. Pues estaremos viendo qué onda. Y en Twitter tenemos comentarios que son de otra cosa, son comentarios deportivos. Un saludo al buen Ruido, que no creo que nos vea, pero efectivamente ahí los tenemos. Y bueno, en lo que se llegan algunos comentarios sobre este tema, dos comentarios básicos que quiero hacer, o dos menciones pertinentes, y para eso voy a abrir parte de los posts que nosotros tenemos en la página de Churros y Palomitas, que es donde pueden encontrar los episodios para descarga, y ahí también pueden encontrar, esto es lo que estaba buscando, ahí pueden encontrar precisamente la liga para que puedan subirnos sus materiales. Ustedes pueden grabarse en video y sobre el tema del día nos los van a... Yo hago una pregunta usualmente en la mañana o un día antes para que ustedes puedan grabarse en su celular y me suben el video a una carpeta compartida que los estoy dejando aquí. Aquí pueden ver el enlace y se los va a abrir para que puedan subir sus contenidos. O si no, los comentarios, como lo estamos haciendo ahorita, que también es una forma bien amable, bien agradable de estar cotorreando. Uno de los anuncios que tenemos para la próxima semana, básicamente, pues quiero que retomemos algo de cómics. Un saludo a Fernando Alonso, que ya lo había mencionado. Si nos manda un video, pues vamos a hablar de cómics la siguiente semana. Él quería que habláramos de una serie muy particular. Y tenemos una cuestión, palomazos, les anunciamos algo que yo ya he estado mencionando previamente. El próximo martes vamos a tener un episodio especial con Mark Russell. Es un autor que la verdad yo encuentro bastante refrescante y es debido al manejo que ha logrado dar a distintos personajes. Y vamos a tener una charla con él precisamente sobre cómo reinventa personajes. Lo ha hecho con los Picapiedras, con Snegopus o el León Melquiades, como se le conoce en nuestro país. Y la verdad es algo que a mí me interesa mucho tener. Entonces tendremos una charla, va a ser completamente en inglés, y pues vamos a estar discutiéndola el próximo martes para que nos acompañen, por favor. Nuevas perspectivas en los viejos mitos. Y bueno, nos están llegando más comentarios. Vamos a leer qué es lo que nos está llegando. Precisamente, alguien se teletransportó, Choripampro, un saludo por allá. Erguazo también se teletransportó por acá. JL Masivo por acá. Viva España, nos está diciendo el buen Erguazo. Tenemos el viernes de fútbol, precisamente, es muy interesante. Nos llega gente, esto es la magia. Hola, sí, saludos a todos. Efectivamente, están leyéndose sus comentarios en esta parte de que tenemos acá. Nos quedan todavía unos 5 minutitos antes de que ya terminemos esta transmisión. El buen Saúl nos menciona vía YouTube que él comentaba acerca de los viernes de esto y del otro. Pues efectivamente los viernes pueden ser de esa manera. Regresando a los comentarios que tenemos en otra de nuestras redes, en Twitch concretamente. Hola, sujeto llamado Churros. Efectivamente, sujeto llamado Churros. Bueno, es así se llama el programa y se llama el canal. Un saludo por allá. Y gracias por los comentarios. Sí, 5 minutitos JBJX, porque vamos a terminar. Estas son transmisiones de 15 minutitos prácticamente máximo. Y según el reloj que tenemos por aquí, estamos en la brecha de los 9 minutos. Ustedes que están llegando vía Twitch, ahí nos dicen que JL Rules, el buen JL Masivos. Los churros no los tenemos aquí, desafortunadamente. Como podrán ver, es bien padre porque la conversión se va por otro lado. Pero luego les podemos decir dónde los pueden conseguir. Mándenos comentarios los que están ahorita incorporándose vía Twitch. ¿Ustedes a qué le dedican más tiempo? ¿Al internet? Hicimos una encuesta previamente en Twitter y ahorita la voy a compartir. ¿Ustedes a qué le dedican más tiempo? ¿Al internet? ¿A los videojuegos? ¿A la televisión? ¿O al cine? ¿Cuáles de esos ustedes le están encontrando o dedicando más tiempo? Como estamos ahorita prácticamente en Twitch y estamos en internet, probablemente me digan que va a ser por ahí, ¿no? Pero bueno. Saludos a Eddie Natchel y varias de las personas que están por ahí. Suele dedicar más tiempo al sexo duro, Piojo Fat, presumido. Honestamente, me da envidia que eso esté ocurriendo por allá. El Mundo Desconocido es su inversión principal. Y bueno, pueden seguir leyendo los comentarios que tenemos por allá. Jaime Rosales en Facebook nos está diciendo que debemos hacer una cuenta que se llama El Sujeto de los Churros. Sería similar a la cuenta de la Señora de los Jugos probablemente, y tal vez algún día tenga crossover con el buen Julián Hernández. Julián, que seguro no nos ve, pero un saludo por allá. Él a veces se incorpora vía YouTube y vía Facebook, pero bueno. Erguazo nos comenta que el cine, series y videojuegos le encantan. El mismo Erguazo nos dice que el internet. Es que es curioso porque el internet, a final de cuentas, ahí podemos encontrar prácticamente todo. O sea, yo tengo mi cuenta de cómics de Comixology, pues ahí los leo. Tengo mi cuenta, por ejemplo, también de Kindle, y pues los libros también ahí los leo. Bueno, de repente más bien en la tableta o en el celular, porque es, ¿cómo decirlo? Pues es lo más fácil de acceder, ¿no? Pero es interesante porque es algo que nos acerca en muchas opciones. Pero bueno, estamos ahora sí a punto de terminar porque, ¿saben qué? Nos están pidiendo que saquemos los churros y pues los churros ahorita pues no los podemos sacar en público porque vamos a ir precisamente, ahorita me voy a lanzar a vender ahí con mi canastita churros precisamente calientitos rellenos. Si los quieren rellenos también se los podemos poner con distintos tipos de relleno, no piensen mal, sino que puede ser mermelada, pueden ir con lechera, pueden ir con cajeta. Sonó un poco más raro de lo que esperaba, pero también tendremos la vendimia y los puestos de churro. Pero bueno, les vamos a dar, nos están pidiendo tiempo extra, vamos a darles dos minutitos para que sigan aportando sus comentarios, en lo que yo reviso precisamente si tenemos más comentarios que nos estén llegando vía Twitter. Jorge Arturo Aguilar López, qué gusto que te estás incorporando, y dice que la televisión tiene la ventaja de que si está muy aburrida, pues puede sacar el celular y distraerse. Y también tenemos un pequeño detalle ahí. Efectivamente es muy interesante porque cuántas personas, y pregunta a todos los que estamos ahorita, ¿cuántas personas de repente cuando están en la serie, incluso cuando sea una serie o una película que les guste en su casa, pues de repente están con dos pantallas o a veces hasta tres pantallas al mismo tiempo? Y es lo que nos dice el buen Jorge Arturo, que de repente uno puede estar, efectivamente estás viendo tu película y estás bien clavado, estás viendo tu serie, no sé, El Ministerio del Tiempo, por poner un ejemplo muy en particular, y de repente estás así, ¿no? Es como si yo estuviera ahorita con ustedes platicando, que estoy platicando con ustedes, y tengo que ponerle pues, como que atención al, por lo menos al programita del streaming, pero ahorita pues ya me quedé en la lela, en la pendeja dirían algunos. Me metí a mi red social favorita, que es la de Vero, para ver qué es lo que dice Zack Snyder. Desde luego no sé por qué me estoy metiendo a eso. Y curiosamente Vero, no sé si sabían, pero ya ahorita por las fotos que me están llegando ahorita, parece que es más una aplicación para ver porno, o no sé por qué. Tal vez sigo a las personas equivocadas o las personas correctas. Pero, mira, aquí está Zack Snyder haciendo ejercicio precisamente para que vean que no le estoy echando choro. El punto al que voy es que efectivamente estamos en más pantallas que solo en una. Simple y sencillamente estamos tratando de distraernos o de clavarnos en la atención. Un día previo tuvimos una pregunta acerca de el cine, por qué las películas se disfrutan mejor en el cine, y prácticamente una de las respuestas que se daban, saludo a Ena, que ella nos mencionaba que es porque tienes la capacidad de concentrarte completamente en la, ¿cómo se llama? En la película. Entonces te forzabas en cierta medida a abandonar lo que son estas segundas pantallas. Pero bueno, pantallas apantallantes, como dice el buen Don Minux, -X. El buen JL Masivo, traen bien el desmadre acá bien chido en Twitch, me da un chorro de gusto la verdad, ¿qué onda con esto? Y otro comentario del buen JL Masivo, o Yayel Masivo, no sé cómo quieran que lo manejemos. No hay pantallas, tú eres la pantalla, eres tú mismo el que se dobla, sal de la Matrix. Yo creo que bastante correcto, porque pues a final de cuentas tenemos más opciones para encontrar en otros lados. Y bueno, un minuto para que terminemos, un minuto y vamos a ver los últimos comentarios. Cuando estás con tu familia, efectivamente, pues también tienes otros distractores, que es muy interesante. Pero pues también es como para que, si ustedes van al cine con su familia, tienen más o menos distractores que cuando están en casa. La ventaja de estar en casa es que pues le puedes pausar y simple y sencillamente es lo que ocurre, ¿no? Y de repente pues también te puedes distraer. El mismo Erguazo ahí dice que pues, si aparece una escena sexual pues se pone interesante el asunto, ¿verdad? Y si aparece una escena sexual y están en familia, pues ahí depende de las edades de la familia, ¿verdad? Cuando tu hijo descubre el porno, yo creo que ese podría ser un tema de los que podríamos discutir más adelante acerca de eso. De hecho, acerca de eso, de acerca de cine porno, estamos, desde hace rato estoy tratando de corretear a una directora de cine, para una directora y productora, para hablar acerca de los procesos de producción. Tal vez no sea algo tan fascinante, pero yo creo que es algo muy interesante sobre este tema. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo. Les agradecemos muchísimo por sus... hoy estuvieron bastante activos, me da harto gusto. Gracias por acompañarnos. Y no es un canal cristiano, no se preocupen. Vamos a ver qué onda con esto. Gracias por los comentarios y ya nos estamos prácticamente despidiendo. Y pues recuerden que la siguiente semana tendremos transmisiones a partir de las 7:30. Y el mismo martes, hora del centro de Estados Unidos, ya se los estaba platicando desde hace rato, vamos a tener una charla bien fascinante que ahorita les voy a compartir la pantalla tan pronto la encuentre. Que son palomazos, el episodio 89, donde tendremos una charla entrevista con el buen Mark Russell, un escritor de cómics. De libros como God is Disappointed in You, que no me canso de recomendarlo, y Apocrypha Now, y de los Remención de cómics como The Flintstones y Snagglepuss. Y bueno, con esto yo ya me despido. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por sus comentarios. Y pues van los créditos de salida de la gente que hace posible que tengamos estas transmisiones. Y vámonos.